Radio 1 de Radio Nacional de España presenta Historias. Historias de terror, de aventuras, de suspense, de ciencia ficción. Un programa escrito y dirigido por Juan José Plans. Esta noche, el extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Cuarta parte. Esta es su noche. La noche de cuantos desean vivir las más intrépidas, las más fantásticas, las más inquietantes historias, como las que escribió Robert Louis Stevenson. En esta noche conmemoramos el 150 aniversario del nacimiento de Stevenson, ocurrido el 13 de noviembre de 1850. Historias, como ya muy bien saben ustedes, este año homenajea a tan ilustre maestro de la literatura universal. Ya les hemos ofrecido desde el 31 de enero hasta el 3 de marzo las adaptaciones radiofónicas de dos de sus más sobresalientes relatos, Los ladrones de cuerpos y Olalla, así como la vida, la época en que vivió y su obra. Actualmente, y coincidiendo con el 150 aniversario de su muerte, les estamos ofreciendo una de sus novelas más importantes, El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Al final de su adaptación, como les hemos anunciado, trataremos sobre la obra, así como acerca de sus versiones teatrales y cinematográficas. Esta es, téngalo bien presente, una gran noche para todos los miembros del Club Historias. Hace 150 años, un 13 de noviembre, nacía uno de nuestros escritores favoritos, Robert Louis Stevenson. Esto es lo que en anteriores programas ya ocurrió. El abogado Mr. Utterson sospecha que algo terrible le ocurre a su amigo el Dr. Jekyll. Irá atando cabos al saber que el misterioso conocido del doctor, Mr. Hyde, heredero suyo, es buscado por haber cometido un crimen. Utterson, a petición del mayordomo del doctor, Poole, acude a casa de Jekyll. Echan la puerta abajo de su despacho, en el que descubren ya sin vida a Hyde. Sospechan que este asesinó al doctor. Utterson, por unos documentos, comenzará a saber la espantosa verdad. ¿Lo tiene? ¿Lo tiene usted? No es necesario que me coja del brazo, y menos el que me sacuda. Caballero, ¿olvida usted que no tengo el placer de conocerlo? Así que, por favor, siéntese. Este hombre me causa horror. Pero debo fingir. Adoptaré la actitud que muestro ante cualquiera de mis pacientes. Le ruego que me disculpe, doctor Lanyon. Sí, usted tiene mucha razón en lo que dice. Lamento que mi impaciencia se haya impuesto a mis modales. He venido a instancias de su colega, el doctor Henry Jekyll, para un asunto de importancia, y según tengo entendido, ha Hay un cajón que... Ahí está, señor. Ah, sí, sí. Se abalanza sobre él. Se lleva la mano al corazón. Sus nervios y ese rostro espectral. Temo tanto por su vida como por su razón. Tranquilícese usted, por favor. Su sonrisa es siniestra. Diría que le mueve la desesperación. Aparta la sábana. El contenido del cajón parece aliviarle. Me deja petrificado. ¿Tiene usted un vaso graduado? Oh, sí. Tome. Gracias, doctor Lanyon. Mide unas gotas de solución roja. Le añade una medida muy pequeña de los polvos. La mixtura ahora, en vez de roja, comienza a oscurecerse. Sus cristales se deshacen. Oh, comienza a burbujear. Arroja pequeñas nubes de vapor. De repente, ha dejado de bullir. Y la mezcla es de color púrpura oscuro. Pero acaba en verde acuoso. El hombre sonríe. Parece satisfecho. Me mira con ojos escrutadores. Y ahora, doctor Lanyon, sepamos qué final desea. ¿Qué final deseo? ¿Quiere elegir o prefiere dejarme guiar? No le comprendo. ¿Está dispuesto a aprender de los demás? ¿Aprender? ¿Qué? ¿Aceptará que me lleve este vaso que tengo en la mano y salga de su casa sin más explicaciones? ¿O ya le domina la curiosidad? Piénselo bien antes de responderme. Estoy dispuesto a hacer lo que usted me diga. Señor, no sé qué es lo que... Si decide que me vaya... Se quedará usted como estaba. Es decir, ni más rico ni más sabio. A menos que hacer un favor a un amigo en peligro de muerte, aumente las riquezas de su espíritu. Pero si se decide por lo contrario, se abrirá para usted en un momento un nuevo ámbito de conocimientos y nuevos caminos hacia la fama y el poder. Aquí, en esta sala, verá un prodigio que asombraría al propio Satán, que ya sabe que es muy incrédulo. Caballero, sí. Usted me habla de una forma muy extraña. No sé de qué enigmas trata. Ya. No sé si le sorprenderá el que le diga que no despierta en mí gran credulidad. Pero... ¿Qué, doctor Lanyon? Pero... En esta historia ya hemos ido demasiado lejos. No es cuestión de que usted la interrumpa antes de alcanzar su final. Bien, muy bien, doctor Lanyon. Recuerde lo que ha prometido. Lo que va a haber queda bajo el secreto de su profesión. Usted ha estado mucho tiempo manteniendo las opiniones más estrechas de miras. Usted ha negado la existencia de la medicina trascendental. Usted se ha reído de los que le superaban. Ahora, doctor Lanyon, mire. Bebe el contenido del vaso. Gira sobre sí mismo. Da un traspiés. Se agarra a la mesa. Ahora se queda mirando al vacío. Tiene los ojos inyectados en sangre. Respira entrecortado a través de la boca muy abierta. Pero parece como si comenzara a operarse en él una transformación. Se está hinchando. La cara se le ennegrece. Sus rasgos se borran, se alteran. ¡No es posible! ¡No, no puede ser! ¡Dios mío, Dios mío! ¿Ante mí? ¿Usted no? Pálido, tembloroso, tanteando el aire, como un hombre que resucita de la tumba, está el doctor Jekyll, Henry Jekyll. Lo que me dijo en la hora que siguió, no puedo decidirme a dejarlo consignado por escrito. Vi lo que vi y oí lo que oí. Mi espíritu quedó conmocionado. Aún ahora, cuando aquellas imágenes se han borrado de mis ojos, me pregunto si creo en ello. Y no sé qué responder. Mi vida está conmovida hasta sus raíces. El sueño me ha abandonado. El terror me acompaña tanto de día como de noche. No tengo descanso. Y creo que mi fin está próximo. Pero moriré incrédulo. En cuanto a la torpeza moral que aquel hombre desveló ante mí en la hora que siguió, aunque con lágrimas de penitencia, no puedo ni siquiera recordarla sin un estremecimiento de horror. Solo añadiré una cosa más, Utterson. Una cosa que será más que suficiente, suponiendo que pueda darle crédito. El hombre que se introdujo aquella noche en mi casa es el que todos conocen, según la propia confesión de Jekyll, por el nombre de Edward Hyde. El hombre que es buscado por todos los rincones de la tierra como el asesino de Cario. Firmado, Hasty Lanyon. La confesión de Henry Jekyll. Nací en el año 1800 tantos, heredero de una gran fortuna y dotado además de excelentes dotes. Inclinado por la naturaleza al trabajo, gocé muy pronto del respeto de los mejores y más sabios de mis semejantes. Todo, por lo tanto, me auguraba un porvenir brillante y honrado. Y ciertamente, la peor de mis faltas fue una disposición inquieta y alegre, la misma que dio felicidad a muchos, pero que en mí resultó muy difícil de conciliar con un deseo imperioso por sobresalir y arroparme con la gravedad que distingue del común de la gente. La consecuencia fue que oculté mis placeres y que cuando alcancé los años de reflexión y empecé a mirar a mi alrededor y a hacer balance de mi progreso y de mi posición en el mundo, estaba ya comprometido con una profunda duplicidad de la vida. Muchos hombres se habrían jactado de la clase de desórdenes de que yo era culpable, pero desde las alturas ideológicas en que yo me había encaramado, los miraba y los escondía con un sentimiento casi de vergüenza. Fue, pues, la índole exagerada de mis aspiraciones, más que el hecho de que mis faltas fuesen especialmente degradantes, lo que me hizo tal cual soy, y lo que dividió con una trinchera más profunda aún que la mayoría de los hombres, las dos zonas del bien y del mal, que dividen y confunden en una naturaleza dualista del ser humano. Mi situación me llevaba a reflexionar profunda e insistentemente sobre la dura ley de vida que se hunde en las raíces de lo religioso y que constituye uno de los manantiales más abundantes de dolor. Aunque hombre de dos caras, no era yo, en modo alguno, un hipócrita. Mis dos aspectos eran totalmente sinceros. No era yo menos yo cuando dejaba a un lado todo freno y me hundía en el fango, que cuando trabajaba a la luz del día, en el adelanto de la ciencia o en remediar ajenas desdichas y dolores. Sucedió que la orientación de mis estudios, que tendía por completo hacia lo místico y trascendental, ejerció gran influjo y proyectó viva luz en este conocimiento de la perenne lucha entre mis dos partes. De esta manera me fui acercando todos los días y desde ambos extremos de mi inteligencia a la verdad cuyo parcial descubrimiento me ha arrastrado a un naufragio tan espantoso que el hombre no es realmente uno, sino dos. Digo dos, porque mis conocimientos no han ido más allá de ese punto. Otros seguirán, otros sobrepasarán estos conocimientos, y me atrevo a predecir que el hombre finalmente será concebido como una sola comunidad de ciudadanos varios, discrepantes e independientes. Personalidades independientes, contradictorias y variadas. En cuanto a mí, debido a la naturaleza de mi vida, avanzaba infaliblemente en una dirección única, y tan solo en una. Estudiando el lado moral en mi propia persona, si en verdad se podía afirmar que yo era una y otra de las dos naturalezas que luchaban entre sí en el campo de la conciencia, esto ocurría precisamente porque estaba identificado de un modo radical con las dos. Desde una época temprana, aun antes de que el curso de mis descubrimientos científicos empezase a dejarme entrever la clara posibilidad de semejante milagro, había aprendido a recrearme como si soñara despierto con el pensamiento de la separación de ambos elementos. Si cada uno, me decía, pudiera alojarse en una identidad distinta, la vida se aliviaría de todo lo insoportable. El inicuo, hacia sus caminos degradados de las aspiraciones y los remordimientos de su intachable hermano, y el justo podría caminar recto y seguro por su senda, complaciéndose con las buenas obras y no llevado a desgracias y penitencias por la mano de su otra ignorada maldad. Era el anatema de la humanidad que estuviesen atadas juntas en un solo haz esas dos cosas antagónicas, y que en la dolorida entraña, en la conciencia, los dos hermanos irreconciliables mantuvieran una lucha sin tregua. ¿Cómo poder disociarlos? Hasta este punto había llegado en mis reflexiones cuando una luz indirecta empezó a iluminar el tema desde la mesa de laboratorio. Empecé a percibir mucho más profundamente de lo que hasta entonces había afirmado la inmaterialidad temblorosa, la mutabilidad propia de la bruma, de este cuerpo en apariencia sólido de que estamos revestidos. Hallé que ciertos agentes tenían el poder de sacudir y entreabrir esta carnal vestimenta, tal y como puede agitar el viento las cortinas de un pabellón. Por dos buenas razones, no entraré más a fondo en este apartado científico de mi confesión. La primera, porque he aprendido que cada hombre carga con su destino a lo largo de toda su vida, y que cuando trata de sacudírselo de los hombros, le vuelve a caer con un peso aún mayor y más extraño. Segundo, porque como dejará bien a las claras lo que referiré, mis descubrimientos han sido, por desgracia, incompletos. Bastará con que diga que no solo aprendí a distinguir mi cuerpo material de la emanación de ciertos poderes que compone mi espíritu, sino que llegué a fabricarme una pócima por medio de la cual logré despojar a esos poderes de su supremacía y sustituir mi aspecto por una segunda forma y en apariencia no menos natural para mí, puesto que constituía expresión de los elementos más bajos de mi espíritu y llevaban su sello. Vacilé mucho antes de someter esta teoría a la prueba de la experimentación. Bien sabía que me jugaba la vida, pues una droga que tal poder tenía para conmover y transformar el sostén mismo de la personalidad podía, por el más mínimo exceso de la dosis o por la más mínima falta de oportunidad al administrarla, borrar sin que quedase rastro ese inmaterial tabernáculo que yo pretendía transformar por su acción. Pero la tentación de un descubrimiento tan insólito y trascendental prevaleció al fin sobre los temores. Hacía tiempo que había preparado la tintura. Reuní enseguida, de una botica que vendía al por mayor, gran cantidad de una sal que, por mis experimentos, sabía que era el último ingrediente requerido. Y, a altas horas de una noche maldita, mezclé los elementos, los miré bullir y humear juntos en la probeta. Y cuando la ebullición cesó, armándome de valor, bebí la pócima. Sentí unas sacudidas desgarradoras, los dolores más angustiosos, un rechinar de huesos, náuseas agónicas y un gran horror en mi espíritu. Un horror que no es posible que sea sobrepasado ni por los traumas del nacimiento y de la muerte. Luego, cuando las angustias se calmaron y volví en mí como si saliera de una grave enfermedad, sentí algo extraño en mis sensaciones, algo indescriptiblemente nuevo y, por su misma novedad, increíblemente agradable. Me sentí más joven, más ligero, más feliz físicamente. En mi interior experimentaba una fogosidad impetuosa. Por mi imaginación cruzó una sucesión de imágenes sensuales en carrera desenfrenada. Sentí que se disolvían los vínculos de todas mis obligaciones y una libertad de espíritu desconocida, pero no inocente, invadió toda mi alma. Supe, al respirar por primera vez esta nueva vida, que era más perverso, un esclavo vendido a mi mal original. Y solo pensarlo me deleitó en aquel momento como un vino añejo. Extendí mis brazos, exultante por la frescura de aquellas nuevas sensaciones, y en el acto me di súbitamente cuenta de que había menguado de estatura. No había entonces espejo en mi despacho. El que ahora está a mi lado, mientras escribo, fue traído más tarde, precisamente por esas transformaciones. La noche, entretanto, había avanzado ya hasta la madrugada, y esta, negra como era, estaba a punto de engendrar el día. Los habitantes de mi casa estaban sumidos en el sueño, y así decidí, pleno como estaba de esperanzas y de triunfo, aventurarme a llegar a mi dormitorio bajo mi nueva forma. Crucé el patio y pude pensar que las constelaciones, desde allá arriba, me miraban con asombro. La primera criatura de tal especie que su insomne vigilia les había revelado desde la eternidad. Me deslicé por los pasillos. Era un extraño mi propia casa. Y al llegar a mi cuarto, vi por primera vez la imagen de Edward Hyde. Me expresaré ahora a nivel teórico, puesto que, de otra forma, no puedo hacerlo. Diré, más que lo que sé, lo que supongo que es más probable. La parte maligna de mi naturaleza, a la que yo había transferido la facultad de actuar, era menos robusta y menos desarrollada que la parte buena que acababa de deponer. Además, en el curso de mi vida, que, después de todo, en sus 9/10 partes, había sido de esfuerzo, virtud y dominio de mí mismo, el lado malo había sido mucho menos ejercitado y se había gastado igualmente menos. Y de aquí vino a resultar, pienso, que Edward Hyde fuera mucho más pequeño, más delgado y más joven que Henry Jekyll. Así como la bondad resplandecía en el semblante del uno, la maldad estaba escrita, claramente. clara y patentemente en la cara del otro. El mal, que aún debo creer que sea la parte mortal del hombre, había dejado en aquel cuerpo una impresión de deformidad y de ruina. Y sin embargo, cuando contemplé su fealdad en el espejo, no sentí repugnancia alguna. Es más, lo miré con alegría. Aquel era también mi propio ser. Parecía natural y humano. A mis ojos, representaba una imagen más viva del espíritu. Parecía más directa y simple que la apariencia imperfecta y compleja que hasta entonces me había acostumbrado a llamar mía. Y hasta ese punto tenía yo sin duda razón. He observado que, cuando revestía la forma de Edward Hyde, nadie podía acercarse a mí por primera vez sin sentir un recelo físico de la carne. Esto, según razono, es porque todos los seres humanos con quienes tropezamos son un compuesto del bien y del mal. Y solo Edward Hyde, en las filas de la humanidad, era puro mal. Había permanecido apenas un instante ante el espejo. Debía arrostrar a continuación el segundo y decisivo experimento. Aún no sabía si había perdido mi personalidad definitivamente y debería huir antes de amanecer de una casa que ya no era la mía. Volvía apresuradamente al despacho y de nuevo dispuse la pócima. De nuevo sufrí las angustias de la transformación y recuperé el sentido con la personalidad, la estatura y el rostro de Henry Jekyll. Aquella noche llegué a la fatal encrucijada. Si hubiera llevado a cabo mi experimento con ánimo más noble, si me hubiera empujado al riesgo del experimento, aspiraciones generosas y buenas, los resultados hubieran sido distintos. Y de aquellas angustias de muerte, yo habría sido un ángel y no un demonio. La acción de la droga no tenía discriminación. Se limitó a echar abajo la puerta de la cárcel de mi constitución. No era diabólica ni divina. Lo hizo al igual que los cautivos de Filipos, la ciudad de la que se escaparon, entre otros, los apóstoles Pablo y Silas, al producirse un milagroso terremoto. Por entonces, mis virtudes dormían. Mi lado malo, aguijoneado por la ambición, se hallaba alerta y ágil para aprovechar la menor oportunidad. Lo que fui proyectando al exterior resultó ser Edward Hyde. De modo que, aunque sabía que dentro de mí existían dos personalidades y dos figuras, una era totalmente malvada y la otra seguía siendo el antiguo Henry Jekyll, una mezcla absurda de cuya reforma y mejora había aprendido ya a desesperar. El paso que había dado era, por tanto, completamente hacia mi empeoramiento. Por entonces, no había superado aún mi aversión por la avidez del trabajo intelectual. Continuaba siendo un hombre jovial y, como mis placeres eran indignos, cuando menos, y ya entraba bien conocido y considerado socialmente en la madurez, esta incoherencia de mi vida se hacía cada vez más irritante. Aquí incidió la tentación de mi nuevo poder hasta que me hizo su esclavo. No tenía más que beber la pócima para despojarme en un momento del cuerpo del conocido doctor y vestir como un grueso gabán el de Edward Hyde. Este pensamiento me hacía sonreír. Tenía su aspecto humorístico. Llevé a cabo mis preparativos con el más meticuloso cuidado. Alquilé y amueblé la casa del Soho hasta que la policía siguió el rastro de Hyde. Tomé de ama de llaves a una mujer de la que yo sabía que no se iba de la lengua y que carecía de escrúpulos. Por otra parte, hice saber a mi servidumbre que cierto Mr. Hyde, a quien les describí, gozaría de plena libertad y autoridad para andar por mi casa. Y para evitar cualquier equivocación, me presenté en la casa para que se familiarizasen todos con mi segunda personalidad. Acto seguido, relaté el testamento al que usted, Mr. Utterson, encontró tantos inconvenientes. Me proponía, en caso de ocurrirme alguna desgracia en la personalidad de Jekyll, poder adoptar la de Hyde, sin sufrir ningún perjuicio pecuniario. Asegurado ya por todos lados, o eso es lo que quería, empecé a aprovecharme de las extrañas inmunidades de mi posición. Se sabe de hombres que contratan a malhechores para que cometan por ellos crímenes, mientras su reputación y su persona no sufre menoscabo alguno. He sido el primero que lo ha hecho por puro placer. He sido el primero que ha podido presentarse a los ojos de los demás cargado de respetabilidad y un momento después, como lo haría un niño, despojarme de esa vestidura y lanzarme de cabeza a la libertad. Para mí, cubierto con mi manto impenetrable, la seguridad era total. Imagíneselo, señor Utterson. Ni siquiera existía. Solo tenía que traspasar la puerta de mi laboratorio, mezclar en un segundo o dos la poción que siempre tenía preparada, beberla y fuera lo que fuese lo que hubiera hecho, Edward Hyde desaparecía como el vaho que deja el aliento en un espejo. En su lugar, reavivando la lámpara de su despacho, aparecía el tranquilo Dr. Jekyll, un hombre que podía permitirse el reírse de cualquier clase de sospechas. Los placeres que me apresuré a buscar bajo mi nueva personalidad eran de un género indigno. No hay razón para emplear un calificativo más duro. Pero, en manos de Edward Hyde, tales placeres comenzaron muy pronto a torcerse hacia lo monstruoso. Muchas veces, de vuelta de mis excursiones nocturnas, quedaba sumido en una especie de asombro, pensando en la depravación de mi segunda personalidad. El ser interior que había sacado al exterior desde mi propia alma, dejándolo en libertad para que se buscase sus placeres, era un ser malvado y ruin por naturaleza. El egoísmo personificado en todos sus actos. Bebía el placer con avidez bestial, causando tortura a otros. Se mostraba insensible como una piedra. Henry Jekyll quedaba algunas veces horrorizado ante las acciones de Edward Hyde, pero la situación estaba fuera de las leyes ordinarias, relajando el poder de la conciencia. Hyde, y solo Hyde, era el culpable. Jekyll no empeoraba, dado que una y otra vez se despertaba con sus buenas cualidades, al parecer incólumes. Llegó a apresurarse a deshacer el mal hecho por Hyde cuando le fue posible, pero su conciencia se adormecía poco a poco. No tengo el propósito de entrar en los detalles de la infamia de que me hice cómplice. Aún ahora No me reconozco autor de la misma. Solo quiero consignar aquí los avisos que precedieron a mi castigo y los pasos sucesivos con que éste llegó hasta mí. Me ocurrió un incidente que, como no tuvo consecuencias, me limitaré a mencionar. Un acto de crueldad con una niña, que despertó la cólera de un transeúnte, a quien reconocí el otro día como un pariente suyo, cuando se detuvieron a hablar conmigo, ustedes desde el patio de mi casa y yo desde la ventana. El médico y la familia se unieron a él. Hubo momentos, en verdad, que temí por mi vida. Para aplacarles, Edward Hyde tuvo que traerlos hasta la puerta y pagarles con un cheque a nombre de Henry Jekyll. Pero este peligro quedó fácilmente eliminado para lo futuro con solo abrir otra cuenta en un banco distinto a nombre del propio Edward Hyde. Cuando hube provisto de firma mi doble, inclinando la letra hacia atrás, me creí seguro y a salvo de los golpes que me pudiera deparar el destino. Unos 2 meses antes del asesinato de Sir Danvers, salí a correr una de mis locas aventuras. Regresé muy tarde y desperté al día siguiente en mi cama con sensaciones raras. En vano miraba en torno mío. En vano vi el decorado de los muebles y lo espacioso de mi habitación de la plaza. En vano reconocí el dibujo de las cortinas y la cama de caoba. Había algo que seguía insistiendo en que yo no estaba donde estaba, en que no me había despertado donde parecía estar, sino en el cuarto del Soho, donde acostumbraba a dormir siendo Edward Hyde. Me sonreí en mi interior y, dejándome llevar por mis hábitos psicológicos, empecé a investigar los elementos de aquella ilusión, mientras, a medida que lo hacía, volví a caer de vez en cuando en una confortable somnolencia matinal. En esta tarea continuaba cuando, en uno de mis momentos de mayor vigilia, mi mirada vino a caer sobre mi mano. La mano de Henry Jekyll era, como usted ha observado a menudo, por su figura y tamaño, la de un profesional. Larga, firme, blanca y bien proporcionada. Pero la que ahora veía con bastante claridad, a la amarilla luz de la media mañana londinense, descansando en el lecho, era flaca, sarmentosa, nudosa, de fea palidez y muy sombreada de abundante vello. Era la mano de Edward Hyde. Debí quedarme mirándola con los ojos fijos por más de medio minuto, sumido como estaba en la mera estupidez del asombro, antes de que el terror se despertase en mi pecho, súbito y alarmantemente, como un golpe de platillos. Saltando de la cama, me precipité hacia el espejo. Ante lo que vieron mis ojos, sentí que la sangre se me helaba. Me había acostado Henry Jekyll y me había despertado Edward Hyde. ¿Cómo podía ser? ¿Y cómo remediarlo? Era ya bien entrada la mañana. Los sirvientes estaban por la casa, todas mis pócimas guardadas en el despacho. Para llegar a él, debería bajar 2 tramos de escaleras, recorrer un oscuro pasillo, cruzar el patio abierto y el quirófano. Recorría en mi mente este largo camino, paralizado por el temor. Me podría cubrir el rostro, pero ¿de qué serviría si no me era posible ocultar el cambio de mi estatura. Fue cuando, con una infinita sensación de alivio, caí en la cuenta de que los sirvientes estaban acostumbrados a las idas y venidas de mi segundo yo. Me vestí lo mejor que pude, rápidamente, con ropas de mi propio tamaño, y así me aventuré por la casa, donde encontré a Brashaw, que retrocedió ante mí, atónito de ver a Mr. High a tales horas y con tan rara vestimenta. 10 minutos después, el Dr. Jekyll recobraba su propia apariencia. Estaba sentado con sombría expresión, dispuesto a simular que tomaba su desayuno habitual. Escaso era en verdad mi apetito. Aquel inexplicable accidente, aquella inversión de mi anterior experiencia, parecía deletrear la sentencia de mi condena, como el babilónico dedo de la muralla, cuando una mano escribió durante un sacrílego banquete unas palabras misteriosas que anunciaron la muerte del rey Baltasar, según el libro de Daniel. Empecé a reflexionar más seriamente que nunca sobre las perspectivas y posibilidades de mi doble existencia. Aquella parte de mi ser, que yo tenía el poder de proyectar, había sido últimamente muy ejercitada y alimentada. Me llegaba a parecer que el cuerpo de Edward High incluso había aumentado de estatura, y que, cuando me hallaba bajo su apariencia, el flujo de mi sangre era más vital. Atisbaba el peligro de que si esta situación se prolongaba mucho, la balanza de mi naturaleza se volcaría definitivamente al lado de High, que perdería el control sobre el poder de transformarme, y que la personalidad de Edward High acabaría siendo irremediablemente la mía. El poder de la droga no se había manifestado siempre igual. Una vez, al principio de mis experiencias, me había fallado totalmente. Desde entonces, me vi obligado en más de una ocasión a doblar y hasta triplicar la dosis, arriesgando así mi vida. Tales accidentes notorios habían sido hasta entonces las únicas sombras de mis éxitos. Ahora, sin embargo, alentado por lo ocurrido en la mañana, hube de admitir que, si bien en un principio la dificultad había sido desprenderse del cuerpo de Jekyll, luego, gradualmente, la dificultad era dejar el cuerpo de High. Todo parecía apuntar a que poco a poco iba perdiendo el control de mi original y mejor personalidad, siendo cada vez más la segunda y peor. Comprendí que había llegado el momento de elegir entre ambas personalidades. Tenían en común la memoria, pero las demás facultades se hallaban repartidas en una y otra de modo muy desigual. Jekyll, que era compuesto, proyectaba y participaba en los placeres y aventuras de High, unas veces con vivos recelos y otras con voraz glotonería. Pero a High le resultaba indiferente Jekyll. O, si se acordaba de él, lo hacía al igual que el bandido de la montaña recuerda la cueva en la que se refugia cuando es perseguido. Jekyll sentía algo más que un interés de padre. High no llegaba a tener la indiferencia de los hijos. Unir mi suerte a Jekyll significaba el fin de aquellos placeres con los que había sido tan indulgente y que tanto había mimado. Echar mi suerte por High era el fin de mis innumerables intereses y aspiraciones. Convertirme para siempre en un hombre sin amigos. Esto es lo que me ofrecían las dos alternativas. Pero aún quedaba otra consideración a tener en cuenta. Si Jekyll se abrasaba con el fuego de la abstinencia, High no conservaría conciencia de lo que había perdido. Extrañas eran mis circunstancias, pero los términos de este debate son tan viejos y tan corrientes como el hombre mismo. Alicientes y temores muy semejantes deciden el destino de cualquier persona tentada y de cualquier medroso pecador. Y ocurrió conmigo, como con la gran mayoría de los seres humanos. Escogí el mejor partido y me hallé luego sin la firmeza necesaria para mantenerme en él. Preferí al anciano e insatisfecho doctor, rodeado de amigos y acariciador de honestas esperanzas. Di un resuelto adiós a la libertad, a la relativa juventud, a la ligereza de movimientos, a la acelerada pulsación de los secretos placeres que gozaba bajo el disfraz de Jai. Y tomé esta decisión quizá con una cierta reserva inconsciente, porque ni abandoné la casa del Soho, ni destruí las ropas de Edward Jai, que aún colgaban en mi despacho. Por 2 meses fui fiel a mi determinación. Por 2 meses llevé una vida más austera que nunca gocé de las compensaciones de una conciencia probatoria. Pero el tiempo comenzó finalmente a socavar mi decisión. Comenzaron a torturarme nuevas ansias y anhelos, como los de Jai debatiéndose por la libertad. Al fin, en un momento de total debilidad moral, volví a beberme una vez más la pócima transformadora. Supongo que cuando el borracho razona consigo mismo acerca de su vicio, ni una sola vez entre 500 se deja influenciar por los peligros a los que les pone su brutal insensibilidad. Del mismo modo, también yo había tenido en cuenta, a pesar de haber reflexionado muchas veces sobre mi situación, la completa insensibilidad moral y la insensata disposición al mal, que eran las principales características de Edward Jai. Y sin embargo, ambas fueron los agentes de mi castigo. El demonio que había en mí había estado preso durante tanto tiempo que salió de la prisión rugiendo. Aún mientras apuraba la pócima, tuve conciencia de que su propensión al mal era más violenta, más descabellada. Supongo que fue eso lo que despertó en mi espíritu la tempestad de impaciencia con que escuché las corteses palabras de mi desgraciada víctima. Al menos declaro ante Dios que ningún hombre moralmente cuerdo podía haberse hecho culpable de tal crimen por tan inocente provocación. Herí sin otra razón que la que pueda tener un niño para romper un juguete. Pero voluntariamente me había despojado de todos esos instintos de equilibrio mediante los cuales hasta el peor de nosotros puede caminar entre tentaciones con cierto grado de estabilidad. En mi caso, la tentación, por leve que fuese, era la caída. El espíritu avernal se despertó en mí instantáneamente, enfureciéndose. En un verdadero arrebato de júbilo, golpeé al hombre que no se resistía, saboreando con deleite cada bastonazo. Solo cuando empecé a sentir cansancio, en el momento álgido de mi acceso de delirio, sentí súbitamente traspasado mi corazón por un escalofrío de terror. Fue como si se disipase una niebla. Vi que mi vida estaba perdida y huí del escenario tembloroso y triunfante, con mi inclinación al mal satisfecha y estimulada, y con mi amor a la vida vibrando como una cuerda tensa. En nuestro próximo programa finalizará el extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde. No se lo pierda. Han escuchado ustedes, dentro de la serie, Historias. El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, cuarta parte. Este capítulo ha sido interpretado por Juan José Plans, José Antonio Ramírez y Lourdes Guerras. Efectos especiales, Joaquín Úbeda. Realización técnica, Armando Multedo y Adolfo Abarca. Dirección, Juan José Plans.